y para que su hipsy pantalón. La arrogancia ya en hora de stone. Arriba hace más frío y la presión solo fingiendo no hay color. El hombre y la mujer que van ciegos porque la mente los engañó. La realidad no llega en ese momento preciso. Y pues de que me necesite cuando no encuentres ese look de pana. Las ilusiones se derriten cuando tu ego se caiga mañana. Los amores no se repiten. ¿Qué más fumas conmigo en las mañanas? ¿De qué te sirve que se quiten? Porque el cariño de su gente es sana. Muchos sucesos de la vida son así. Entregas ese amor, pero no están recíprocos hacia ti. El ego daña relaciones, arrogancia la viví. Te pones ciego y te emborrachas y te olvidas hasta de ti. Luego la droga y los excesos te sientan en una nube que se deshace. Lo esencial te da peldaño que más sube. Yo no me olvido del secreto más preciado que aprendí. La familia es lo primero, soy feliz si están aquí. Buscando la felicidad es como estar buscando un lápiz. Lo tienes en tu mano y sigue buscando bajo el tapiz. La vida tiene color y viaja por diferentes matices. El mundo tiene mil vueltas como un ladrón, ahora es un rati. Paciencia que se aleje con aire de superioridad. También pasé por eso, es el proceso de darse cuenta. Por eso nadie aprende por otro, hay que caerse para entender que valoramos a quien amamos solo cuando la vamos a perder. Y puede que me necesite cuando no encuentres ese look de pana. Las ilusiones se derriten cuando tu ego se caiga mañana. Los amores no se repiten. ¿Qué más fumas conmigo en las mañanas? ¿De qué te sirve que se quiten? Porque el cariño de su gente es sana. Y para que subir si vas alón. La arrogancia ya en hora de stone. Arriba hace más frío y la presión solo fingiendo no hay dolor. El hombre y la mujer que van ciegos porque la mente los engañó. La realidad no llega en ese momento preciso. Y puede que me necesite cuando no encuentres ese look de pana. Las ilusiones se derriten cuando tu ego se caiga mañana. Los amores no se repiten. ¿Qué más fumas conmigo en las mañanas? ¿De qué te sirve que se quiten? Porque el cariño de su gente es sana.